Desde Santiago de Chile, Master Media, el sello número uno. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti, comentarás. Que vivo pendiente de ti. Si no estás, soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí. Que me desespero por ti. Dicen que como te quiero tanto, y que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa si es verdad? Déjalo ahí. Hechizado y embrujado por ti. ¿Qué mata? Soy feliz. No, no rompas ese embrujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Siento que te quiero de tal manera que me vuelvo loco cuando tú te vas. Siento que te amo de tal manera que me falta todo cuando tú no estás. Todo fue bonito al comienzo, tu belleza, tus palabras, tus caricias llenas de pasión. Todo era mentira, que yo era el único con el que compartías tu amor. Tu cariño, aunque yo quiera, traicionera. Yo soy para retenerte. Te vas, te vas. Qué pena para mí, pero más ya no puedo quererte. Te quise tanto, pero no alcanzó. Ahora me dejas sin tu amor. Resignación, resignación. Para superar este dolor, no te amarás. Te pierdo, pero tú pierdes más que yo. No volveré a querer como te he querido. No volverás a sentir lo que sentiste conmigo. Hoy me hace yo llorar. Sí, ya te... conmigo al amanecer. Un bebé bien rico por aquí, papá. Y amanece un culito para mí, papá. Qué calor, el país se encendió. Oh, oh. Qué calor, con power para hoy. Con la mano bien arriba, sin un pal. Pa, la palma, pa, la palma. Con la mano bien arriba, sin un pal. Pa, la palma, pa, la palma. Tú y yo durmiendo con los enemigos. Paso mi reina y solo